mujeres que deben postergar su maternidad, particularmente aquellas sometidas a tratamientos de quimioterapia. Fuente: 400 pequeñas dosis de ciencia, UNAM, 2007. Horno 3, ciencia y tecnología al rojo vivo. Para ti, ¿qué valor tiene salvar vidas? Recuerda, tu donativo en la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana hace posible que la ayuda siempre llegue cuando hace falta. Haz tu donativo en cruzrojadonaciones.com y únete a la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2015, salvando vidas. All right. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días, mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco, bienvenidos a este espacio de Bien Ser Consciente. Les saludo con mucho cariño y pues invitándolos a que se queden en la programación de Radio UDEM, porque vamos a tener un programa variado, como siempre vamos a tener invitados que nos van a estar compartiendo historias muy interesantes que quizá a ustedes les pueden hacer como que un pequeño como momento de reflexión en su vida. Me encantaría platicar con ustedes de un tema que estamos ahorita como pues muy como tratando de entender, de digerir. Es el tema de la alimentación consciente. El próximo 15 de mayo se va a llevar a cabo a nivel mundial el Día de la Revolución de los Alimentos, y este día es un día que pues muchos como yo estamos esperando, que al final pues todos los días es una revolución, porque estamos tratando de educar a niños más conscientes y estamos tratando desde nuestras trincheras, desde nuestras casas, lograr transmitir esta sabiduría ancestral que nosotros no conocemos, pero que poco a poco hemos estado retomando. Y pues los invito a que estén muy pendientes, porque el programa de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, qué es la revolución y los alimentos, cómo es que se gesta este movimiento, quién lo está gestando y quién está participando. Es un tema muy interesante y nosotros tenemos un foro dentro de las redes sociales de La Mamá de Rocco, en donde estamos compartiendo con padres de familia a través de diferentes redes, como la del Poder del Consumidor aquí en México, que está revolucionando la información y el contenido en las redes sociales con relación a los alimentos. Es información muy veraz, en donde lo que nosotros logramos es entender un poco qué está sucediendo con los alimentos de hoy en día, los alimentos procesados que generalmente estamos acostumbrados a consumir y a ofrecerles a nuestras familias. También tenemos otras redes que se están uniendo, como la Slow Food, en donde lo que hacemos en esta red es compartir con la gente que nos escucha y que nos sigue a través de estas redes, precisamente, específicamente en Facebook, es hacerles compartir más información con relación a los alimentos de los productores locales y los productores de México. Y el próximo, ¿qué día es? Sábado 23, vamos a estar con un evento maravilloso en donde estamos invitando a toda la gente a que vaya a conocer el Rancho de Villa de Patos, uno de los apoyadores de este proyecto, que está en Coahuila, que no está propiamente en nuestra región, es el estado de Coahuila, está muy cerca de acá, y ellos son productores de hace muchos años de diferentes alimentos responsablemente. Entonces los invito a que estén muy pendientes porque vamos a estar hablando un poquito de todo esto y lo que se está gestando alrededor de esta red. Y hablando un poco de alimentos interesantes, deliciosos, que son característicos de nuestro México, quiero platicarles brevemente sobre Papantla. Supongo que mucha gente conoce que Papantla, ¿no? Pues lo que más nos recuerda de Papantla son los voladores, ¿no? Este es un pueblo mágico, maravilloso, es uno de los más visitados de Veracruz, pero además se dice que Papantla es la ciudad que perfuma, es la ciudad más perfumada, más aromática del mundo, porque pues ahí es donde naturalmente crece la orquídea, de donde se extrae la vaina aromática de la conocida vainilla. Y la vainilla es uno de nuestros invitados el día de hoy en este programa. ¿Quién no ha disfrutado un delicioso pastel de vainilla? ¿Quién no le ha tocado tomarse un cafecito de la olla con un pequeño toque de vainilla? Pues los invito a reflexionar sobre los alimentos que tenemos en nuestro México y la importancia de valorarlos, porque generalmente sucede que viene gente de otros países y son los que más los valoran y además se los llevan, oiga, entonces no hay que dejarlo, esto es de nosotros y además pues son alimentos ancestrales que hay que ir rescatando y pues irles enseñando a nuestros hijos que aquí en México hay mucho de lo bueno. Para iniciar el programa, pues vamos a empezar con el deporte. No sé si ustedes que me están escuchando sabían que se está llevando a cabo la Olimpiada Nacional y Nuevo León es la sede. Además de que Nuevo León es uno de los estados de la República con atletas de pues mayor alto rendimiento, más destacados. Ahí tenemos a Mariana Vitia, ¿verdad? Con el tema de tiro con arco. Y bueno, también hay entrenadores maravillosos. Yo tuve la fortuna durante muchos años de estar muy de cerca en el tema del deporte, gracias a mi familia. Y ahora pues es algo que fomentamos también el programa y le doy la bienvenida a Adriana. Adriana, muy buenos días. Muy buenos días, Cintia. Acércate al micrófono, que no te hace nada. Eso, Adriana. Adriana Aguilar, por parte del INDE Nuevo León. Así es, estamos ahorita con la Olimpiada Nacional. Aquí en casa somos sede de 42 deportes y en Jalisco se están llevando también 4 deportes más. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y además es algo que durante muchos años como que están ahí con la lucha, ¿no? De que queremos ser la sede. ¿Cuándo fue la última vez que fue la sede? ¿Hace unos 5 años? La sede así como tal de 23, 24 deportes fue en el 2008. Uh-huh. Hemos sido subsede con 4 o 3 deportes, pero ahorita estamos con la mayoría de ellos y como dices, la lucha constante del primer lugar, que ahorita, bueno, es Jalisco. Disco, quien ya tiene años siendo el primer lugar y ahorita estamos ahí en la pelea. Oye, a ver, cuéntame, ¿cuántos atletas de alto rendimiento han salido últimamente? Tenemos atletas muy destacados y la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede disfrutar de la Olimpiada? Bueno, tenemos página Facebook. Uh-huh. O también en internet pueden ustedes buscar, ahorita les voy a dar algunas opciones de esta semana de los deportes que tenemos. Uh-huh. En Facebook tenemos Olimpiada Nacional 2015 Nuevo León. Ok, la buscaremos. Así es, Selección Nuevo León también, donde están publicando los resultados de nuestros atletas. Como bien mencionas, tenemos atletas de alto rendimiento que han salido de la Olimpiada Nacional, como Mariana Vitia, medallista de bronce en Juegos Olímpicos. Tenemos proyectos para Brasil, como Alejandra Estrella, es una clavadista que tiene 15 años y ahorita está muy fuerte. Wow. También. El día de hoy iniciamos el atletismo con Susana, que también tiene el récord mexicano y es una atleta juvenil todavía y atleta tiene el récord mexicano ya mayor, ¿no? Entonces, esta semana tenemos gimnasia artística, tenemos los deportes de fútbol, soccer, básquetbol, inicia el fin de semana voleibol, hockey hielo, que también contamos con esos deportes esta semana. Oye, a ver, ¿y cómo la gente que nos está escuchando pudiera ir a ver, a vivir la experiencia? Porque a mí me tocó andar por el Parque Fundidora y me tocó ver, creo que fuera triatlón. Y me encantó como esa experiencia de, a ver, salirnos un poquito de la rutina y decir, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿El fin de semana qué vamos a hacer? Oye, pues está la Olimpiada, vamos a llevar a nuestros hijos, apoyar a nuestros atletas y además, de paso, quien quita y uno de nuestros hijos se prende, ¿no? Y quiere empezarle a algún deporte, porque aquí hablamos mucho de apoyar el bienestar, el bienestar consciente, integral. Y además de comer bien, de pensar saludablemente, pues también el deporte es un tema muy importante con nuestras familias. Así es, el fin de semana, para que nos puedan acompañar a las competencias, vamos a tener gimnasia artística. De hecho, son las finales, tanto femeniles en la mañana alrededor de 9:30 y varoniles en la tarde a partir de las 3:00 p.m. tenemos las finales. Vamos a tener el atletismo ahí en el Parque Niños Héroes, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. son las competencias. Este fin de semana también tenemos finales de fútbol, soccer, finales de básquetbol, inicia el voleibol, que va a ser en el Gimnasio Nuevo León, y en gimnasios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El básquetbol se está llevando a cabo en el Tecnológico de Monterrey. Entonces sí tenemos mucha oportunidad para ver a nuestros atletas, como lo mencionas, y apoyarnos, porque vamos con todo en esta Olimpiada para lograr el primer lugar. Oye, a ver, y si alguien que nos está escuchando dice, yo tengo un hijo que qué bruto, o sea, es buenísimo con el balón o con... Ya sabes, nosotros como papás siempre vemos a los hijos como, es el mejor, pero que le ves potencial y que además crees que puede tener una oportunidad de empezar. ¿Qué puede hacer? Claro, tenemos escuelas de iniciación, uh-huh, en el Parque Niños Héroes, de deportes de combate, deportes de raquetas, atletismo, ciclismo. Hay muchos deportes que tenemos con escuelas de iniciación, tiro con arco, tiro deportivo, que la gente no conoce, pero los niños se prenden o les gusta mucho este tipo de deportes. Y es a través del Parque Niños Héroes, o puede ser en el teléfono 2020-8790, donde les pueden dar información sobre costos y días y horarios que se realizan estas clases. Oye, a ver, y para terminar, toda la gente que quiera asistir entonces a las diferentes disciplinas, a los diferentes torneos, partidos o lo que hay en la Olimpiada, lo que ofrece la Olimpiada, ¿tiene costo? No, es totalmente gratuito. Qué padre. Y vemos, la verdad, la calidad de los atletas en México es muy importante y salen de Olimpiada Nacional. Entonces estamos viendo lo mejor del deporte en México. Oye, pues hay que aprovecharlo. Estamos aquí. Ay, me puse esta chinita, qué emoción. Pues te agradezco mucho. Entonces, ¿me puedes repetir las páginas donde la gente puede ir monitoreando dónde están las carreras, los horarios y todo esto? Claro que sí. En Facebook es Olimpiada Nacional 2015 Nuevo León. Uh-huh. Selección Nuevo León, y tenemos una de la porra oficial, que es Va por Nuevo León, porra oficial, y pueden ahí buscar inclusive las instalaciones, los mapas de dónde están ubicados y los horarios de competencia. Perfecto, Adriana. Pues, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, nada más decirles que vamos con todo, y este año nuestro eslogan es Va por Nuevo León, va por nuestras familias, y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para lograr ese primer lugar. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias a Eduardo Urdiales también por el apoyo que nos dio, que es el papá de Rocco, y pues te agradezco mucho, y pues va por todo. ¿Okay? Muchas gracias, Cintia. Gracias por venir, me despido. Muchas gracias por estar aquí, y pues espero estar llevando a Rocco a ver algo por ahí. Claro que ya le ha tocado estar por ahí, pero ahora le toca ir con la mamá. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa, y del deporte vamos a saltar a la cultura. Muy buenos días, Priscila Narro, con nuestra sección de cultura, bienvenida. ¿No se escucha? ¿Le tiene miedo al micrófono? Ahí está. Así, pegadita. Eso. Pegadita y derechita. Buenos días, Cintia. Gracias por la invitación. Ya estamos aquí otra vez en colaboración en la sección de cultura. Y bueno, quiero presentarles a nuestra invitada. Estamos muy contentas de tener aquí a Ana Lucía Aguilar. Ella es jefa del espacio de Niños con Arte, que seguramente muchísimos ya conocen. Entonces la invitamos para que nos platicara acerca de este bellísimo, funcional y creativo espacio. Ana Lucía, bienvenida. Ay, muchas gracias, buenos días. Bienvenida, Ana Lucía. Nos estuvimos hace apenas como que una semana o dos semanas ahí, fin de semana, y la pasamos maravilloso. Sí, justo platicando con Ana Lucía, le decía que hace un par de fines de semana fuimos a visitar el espacio, no como habíamos ido antes de ir a actividades aisladas, sino que ya pudimos recorrer el espacio. Ajá. Y hacer la dinámica que siguen las personas que van a visitar el espacio. Uh-huh. Y de eso quiero que nos platiques, de esta dinámica, uh-huh, de este espacio. Uh-huh. Es un espacio ya internacionalmente premiado, sí, en arquitectura. Uh-huh. Felicidades. Entonces, Ana Lucía, platícanos de Niños con Arte, de esta dinámica, uh-huh, que se sigue para entrar al espacio, para visitar las actividades. Uh-huh. Y de las actividades que actualmente están ofreciendo. Sí, claro que sí. Mira, Niños con Arte es un espacio dedicado a la lectura y a la educación artística. Estamos dentro del Parque Fundidora, Y bueno, tenemos pues varias actividades, una programación bastante nutrida. Sin embargo, estamos abiertos de martes a domingo de 9 a 7 con recorridos familiares, que eso es lo que ustedes visitaron hace 15 días. Sí. Y ese recorrido familiar, ¿en qué consta? Es en, entras a Niños con Arte y el primer espacio se llama el espacio de sensibilización a la lectura de las artes, en donde los papás, los niños se encuentran con cuatro recursos, cuatro juegos, con el tema de animales fantásticos. Se decidió ese tema de animales fantásticos porque es un tema muy recurrente en la literatura infantil. Uh-huh. Y el que pues se da mucho para jugar, imaginar, crear. Y bueno, estos recursos que se pueden utilizar ahí, con los que se pueden interactuar, pues eso busca, ¿no? Buscan desarrollar habilidades muy específicas a los niños, como la creación con criaturas exquisitas, ¿no? De hacer su propio, hacer un dibujo colaborativo. Uh-huh. O está el teatro de sombras, que es representar un cuento, ¿no? De un unicornio negro. O está el gabinete de zoología fantástica, que pues ahí es de mucha exploración y de mucho conocimiento de la zoología. Y uh-huh. Luego, ¿qué la hace fantástica, no? O sea, ver una ala de águila, pero a lo mejor también, pues también es el ala de un Pegaso, ¿no? Claro. Entonces, ahí el niño descubre como la fantasía. Uh-huh. en el animalario. Y luego está un recurso que nos basamos en un libro de un escritor catalán, que es Javier Sáez Castán, y que es la misma dinámica del libro, de hacer como son prismas iluminados. Uh-huh. Que cambian las formas. Sí, para que ellos vayan creando diferentes, exacto, animales, ¿verdad? Estuvo padrísima esa actividad. Diferentes animales, y es la misma dinámica del libro. Uh-huh. ¿No? Que el libro es también maravilloso, se los recomiendo. Y también hay una aplicación que hizo el Fondo de Cultura Económica de ese libro para iPads. Uh-huh. O para tablets. Y también ahí los niños pueden interactuar, ¿no? Entonces es un primer espacio de recibimiento, de introducción, como para provocar o estimular muchísimo, ¿no? Todo esto que les platico. Y luego ya pasas al segundo espacio, que es el espacio de lectura, donde, bueno, pues también es una maravilla desde que abren las puertas. Ay, sí. Y los niños ven ese espacio. Claro. En donde tenemos casi 5,000 libros de literatura infantil y juvenil. Está increíble. Que están clasificados pues por habilidad lectora. Y ahí sí, bueno, los mediadores, tenemos unos excelentes mediadores que los reciben, les dan las instrucciones de cómo utilizar el espacio y dejan a la exploración del acervo, ¿no? La idea ahí en los recorridos familiares es que los papás sean quienes, ¿no? Medien y estén leyendo con los niños. Claro. O decidan qué leer. Ajá. O qué elegir. Me encanta ese punto porque sí. Es incentivar el vínculo de padre e hijo, ¿no? Entonces, así estar es. Ahí, ver. Y luego, ¿sabes qué? Que yo me di, ajá, cuenta que nos tocó en un grupo en donde de repente como que había papás que no sabían cómo. Claro. O sea, pero está padrísimo porque es como ponerlos en esta situación de, sí, a estar juntos, ¿no? Ajá. Y los mediadores, así están es. Ahí, como que cada quien con sus papás escojan, sí, sus libros, y los niños vueltos locos porque hay tanto libro, todos, ajá, quieren. Claro. Sí. Además del diseño de la sala, es, sí, un diseño padrísimo, los niños inmediatamente quieren jugar ahí. Ajá, ajá. Y quieren acostarse en todas partes, quieren explorar el espacio. Ajá. Y entonces los papás aprenden a explorar ahí mismo junto con ellos. Así. Y ya es una media hora buenísima, uh-huh, en donde, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer. Entonces, vamos, ya todos, exacto, juntos, leyendo los libros, los niños escogen algún libro, los, ajá, papás se los cuentan, al, ajá, revés, los niños a los papás. Así entonces, es. Entonces, tiene muchísimas posibilidades ese espacio, está muy, muy funcional y muy padre. Sí, pues también, como ahorita lo mencionaste, pues fue un espacio premiado internacionalmente, ¿sí?, ¿no? Por el diseño, sí, pues es un espacio estimulante a que sí se quieran trepar a las montañas de libros. A las montañas de libros. Pero es parte de la intención, ¿no? Bueno, es un rato como disfrutar el espacio y después ya hay momento de como una lectura, ¿no? De, exacto, hacer algo, ¿no? Ajá. Tiene esas dos partes. Y por último, en el recorrido, siguiendo con el recorrido familiar, ahorita tenemos una exposición que se llama Había Otra Vez. Entonces, exacto, el grupo puede, después de estar en el espacio de lectura, esa media hora, pasar a ver la exposición, que también hay una guía y didáctica que puedes, con la que puedes hacer el recorrido, uh-huh, ¿no? Y te ayuda, o lo puedes hacer de manera libre, ¿no? Esas son las dos opciones. Ana Lucía, está bellísima esa exposición. Tuvimos oportunidad de verla junto con nuestros hijos, que los llevamos al espacio. Sí. Está bellísima y incluso este jueves tienen una charla con el diseñador de esta colección, que se llama Uziel Karp. Uziel Karp, ¿verdad? Así es. Él viene a charlar, entonces es una invitación abierta, ¿verdad? Claro. Para los que quieran escuchar y conocer la exposición. Así es una invitación abierta que, bueno, que hagan el recorrido familiar, visiten la exposición, por supuesto, y mañana jueves 14 de mayo a las 5, ahí en el espacio escénico de Niños con Arte, nos visita Uziel Karp, que es director de la carrera de comunicación visual de Centro, y encabeza el taller de comunicación gráfica, que fueron los creativos detrás de la colección de otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces él va a platicar sobre su colaboración editorial. Está abierta pues para público en general, pero también estudiantes, ¿no? De diseño gráfico, claro, o de edición, que seguramente va a haber mucho que aprenderle a Uziel, ¿no? De todo, claro, lo que nos va a aportar en el haber creado esta colección, en el que también, bueno, es una, pues desde elegir qué textos, ¿no? Qué autores, elegir y los ilustradores, ¿no? Y para después lograr, pues, esta maravillosa, o este maravilloso conjunto, ¿no? Del texto con la imagen, ¿no? Claro. De eso también reflexiona y habla la exposición. Bueno, Ana Lucía, pues muchísimas gracias. Los invitamos a todos a que vayan a Niños con Arte a hacer los recorridos familiares, que de veras valen muchísimo la pena. Sí. Es un lugar bellísimo, es un lugar para explorar, para jugar, para crear. Y es gratis. Para imaginar. Y es gratis. Es gratis la entrada. Por favor, visiten la exposición de Vía otra vez, que nada más va a estar por un tiempo, ¿verdad? Es temporal. Hasta el 5 de julio. Por favor, visítenla, no se pierdan esta charla. También, perdón que interrumpa, creo que tengo entendido que Mirna va a estar por ahí, Mirna la García, próxima semana, sí, ¿no? Sí, el 24, creo, sí, es jueves, el 24 de mayo va a estar Mirna García del Rincón de los Cuentos. Sí, también con una charla, ahí en la página Priscila Narro y en Cultura Niños vamos a estar publicando toda esta información. Okay. Sigan a Niños con Arte, ¿tienen redes sociales? Sí, es con Arte Nuevo León, con mayúsculas, okay, y en Twitter es igual, con Arte Nuevo León, y ahí se postea también todo lo de niños con arte, o en la agenda con arte, en la sección de niños, ahí está toda nuestra programación. Muy bien, sigan sus redes sociales, sus páginas, para que estén enterados, porque además de lo que ya nos platicó Ana Lucía, bueno, tienen talleres de capacitación para maestros, promotores, tienen espectáculos en el teatro, bebetecas, y tenemos ya una, ya vamos a cumplir 2 años, y ya a los 2 años ya tenemos una programación bastante nutrida. Qué bueno. Que eso es bien padre, pues claro, poderles ofrecer algo más, ¿no? Claro, gratis. Y todo gratis, señores, entonces aprovechen. Familia, sí. Y sí, Ana Lucía nos trajo unos regalitos para los niños que nos estén escuchando y que también visiten, sigan la página. Esto los vamos a regalar en la página, es Priscila Narro guión Cultura Niños, denle like. Perfecto. Y en un ratito más yo les voy a dar toda esta información de estos regalitos, ahí los vamos a estar rifando. Pues les agradezco mucho que hayan estado compartiendo con nosotros. Yo les quiero presentar a La Vainilla antes de que se vayan, ¿la conocían? Sí. Esta es La Vainilla. Y wow, a toda la gente que nos está escuchando, hola Lorena, bienvenida. Antes de seguir con nuestra siguiente invitada, les voy a platicar que si no han consumido vainilla real, tienen que consumirla. En México somos productores, los productores más importantes, y la vainilla tiene propiedades maravillosas. Además de que te aporta antioxidantes, es buenísimo porque es afrodisíaco y además tiene efectos de calmante. O sea, es como, pues para las mamás también podría ser una buena opción, ¿no? Que andamos con el corre. Para final del día. Pues muchas gracias por venir. ¿Se pueden quedar? Muchas gracias. ¿Cómo anden? Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Y entonces de la cultura nos vamos a la política. Y vamos a platicar con Lorena Canavati, que ya está aquí. Muy buenos días, Lorena. Muy contenta de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos muy bien. Estoy feliz, la verdad. Con permiso. Bye, gracias. Estoy feliz porque vemos una respuesta increíble de la gente. Cada día somos más, así siempre pongo en redes, porque cada vez somos más, es la realidad. Tú acuérdate cuando yo inicié, pues la gente no me conocía. Realmente nunca he estado en la política, nunca he pertenecido a un partido político, nunca he sido funcionaria pública. Entonces, es increíble lo que hemos hecho en tan poco tiempo. Y como te digo, la respuesta de la gente a mí me emociona porque ven este nuevo camino de esperanza y de luz. ¿Y por qué? Porque la gente ya está muy cansada, sí, de lo que estamos viviendo en el país. No veían realmente una solución. Y no quiere decir que las candidaturas independientes como tal sean una panacea, pero sí empiecen a oxigenar la democracia que tanta falta le hace al país y a este municipio. Tenemos, sabes, candidatos reciclados, tenemos candidatos muy malos de muchos partidos. Será necesario que los ciudadanos empecemos a empujar, que metan mejores candidatos, que tengan, que trabajen mejor. Que tengan la pasión y por la gente, ¿no? Así es, no por y el... que los partidos realmente hagan su chamba. La dejaron de hacer por tanto tiempo y ahorita este es el resultado de lo que estamos viviendo. Fíjate que ayer íbamos en Gómez Morín y se nos ocurrió meternos como a una lateral. Y iba con un amigo y entonces nos atacamos de la risa, porque ya hasta nos da risa, porque me decía, oye, siento como que estoy en un lugar en donde hubo un terremoto o algo, porque las calles están como nunca, ¿no? Entonces es un tema que qué bueno que un partido independiente esté movilizando a la comunidad, que al final es trabajar todos unidos. Entonces te felicito mucho y bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría mucho tocar un tema muy interesante, porque es el tema el mes de mayo. Entonces, el mes de la mamá, ¿cómo estás tú con este tema? Yo sé que tienes hijos mucho más grandes que los míos, bueno, que el mío, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo compaginas este tema de la política es muy demandante, pero qué sucede con tu parte de mamá? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo haces para balancear esto? Bueno, digo, como bien conoces, mis hijos, mi hija tiene 18 años y mi hijo 16. Entonces no me toca en una etapa tan chiquitos. Yo finalmente siempre he trabajado y he estado de activista por mucho tiempo. Entonces, para mí, ¿cuál es la base de la mujer y cómo es que puede hacer las cosas? Tú sabes que las mujeres somos multicanal y podemos estar oyendo una conversación y la otra, o podemos estar viendo la tele y oyendo al marido. En fin, hacemos muchas cosas a la vez. Y creo que eso es lo que me ayuda a mí, el poder, pues finalmente hacer lo que hago, porque te recuerdo también que tengo una empresa. Entonces estar haciendo campaña, estar pues ahí sigo en la empresa con mis hijos. Necesitas organizarte muy bien y esa es la base para que podamos hacer las mamás las cosas, el sabernos organizar, el dar prioridades, porque sabemos que a veces un día pues nuestros hijos nos necesitan más, otro día mi campaña me necesita más, y el poder dialogar con ellos y que entiendan que pues hay a veces hay prioridades que no siempre, y ellos han entendido muy bien, de verdad que han sido un apoyo maravilloso. Y los veo ahí activos totalmente, sí, contigo también, está padrísimo. Y están aprendiendo tanto, y esta es la parte que yo les diría, denle a sus hijos la oportunidad de crecer en responsabilidad. Les ha servido muchísimo en la casa, pues ya una lleva al otro al súper y van al que uno se dan las vueltas para el gimnasio y se ponen de acuerdo y han hecho un equipo maravilloso. Y esta es la parte que a veces no dejamos, no pensamos que nuestros hijos sean capaces de tener esta responsabilidad, y pues yo lo estoy viviendo ahorita realmente, pues cuando no les queda de otra tienen que sacar esta parte de hacer equipo en la familia, y yo creo que debemos de ver que nuestros hijos pueden. Oye, y por el lado de tus propuestas con el tema de la mujer y la mamá, ¿qué has pensado? ¿Qué has visto de como áreas de oportunidad de cómo le puedes ayudar a la mujer en el municipio? Bueno, yo creo que las mujeres participan mucho, de hecho, si tú ves en las mesas directivas son muchas mujeres, en los consejos ya hay esta equidad de género en la que tiene que ser mitad y mitad de hombres y mujeres, antes no existía esto. Y yo creo que lo principal no viene tanto del gobierno, fíjate, viene más de nosotros. A veces pensamos que nuestro lugar está más bien en nuestra casa y no en participar activamente. Y esto es lo que les diría a todas, debemos de despertar más y pues finalmente incidir más en la vida pública. Claro. No tiene que ser la política, pero sí no basta nada más concentrarnos y criticar en Facebook lo que creemos que está mal. Claro. Debemos de dar ese paso adicional. Y las mujeres somos, bueno, buenísimas para mover las cosas. Lo veo cuando nos organizamos. No hay cosa que nos digan que no hay cosa que se nos atore. Pero tenemos que dar ese paso. Claro. Porque de nada sirve que seamos muy poderosas, pero no lo hagamos. Y yo aquí las invitaría a las mamás que nos están escuchando, a las mujeres que nos están oyendo, ¿qué es eso que te mueve, que quieres cambiar? ¿Qué es eso que te apasiona, que dices, ya, quiero hacer algo? Y hazlo. Tienes todo el poder. Las mujeres somos buenísimas para coordinarnos y para moverlo. Entonces, nada más es de creer en nosotros. Contrariamente a lo que se piensa o a lo que se nos hace creer, contrariamente, las mujeres nos apoyamos muchísimo y ancestralmente pues hemos trabajado en equipo criando a nuestras familias. Entonces, pues creo que esto está como este llamado que tú haces es maravilloso. ¿Dónde la gente te puede ver? ¿Cuándo vas a estar públicamente? ¿Qué planes hay para que la gente te claro. pueda conocer? Mira, bueno, está loreniacanavati.com en nuestra página. Tenemos Facebook, Lorenia Canavati, todo es el Twitter también, Lorenia Canavati, ya las voy a marear. Y pues ahí tenemos constantemente eventos. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar en la noche en Olinalá, en una casa donde vamos a estar. Al rato lo subimos en las redes por si quieren ir, a todos los que viven en ese sector, para que nos vayan a conocer. Todos los días tenemos eventos, a veces de chavos, a veces eventos privados. Por ejemplo, el viernes vamos a estar también en un evento en el día, pero ahorita sí te voy a deber ese dato. Pero todo lo publicamos ahí. En las redes pueden ver dónde. Sí, dónde generalmente hablas. los eventos que son públicos los están ahí. Los eventos que ya nos hacen en alguna casa o así, pues no. Pero también estamos yendo, por ejemplo, a los mercados, que el otro día me decías sí, hombre, yo no que logramos. Tú querías ir a un mercado. Creo que el día de mañana estamos allá en el lado poniente, en un mercadito en San Pedro 400, visitando a la gente. Ay, que es padre. Maravilloso de verdad ir ahí. Sí ves cosas bien interesantes en el mercado, a ti que te interesa, y de repente semillas que dices, a ver esto. ¿Qué es esto maravilloso? Sí. Ah, pues me voy a pegar. Ojalá que lo logre mañana. Sí, vale la pena. Pues te agradezco mucho esta visita. Vamos a ir a un corte. Gracias, Lorenia, y continuamos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. No votes al azar. Atrévete a reflexionar. Es tu elección. Es tu elección. Atrévete a opinar. A postear, comentar. Es tu elección. Es tu elección. Ubica tu casilla, atrévete a votar. Este 7 de junio, no lo dejes pasar. Comisión Estatal Electoral. Atrévete a reflexionar. Sigue los debates por Radio y Televisión Nuevo León y en CNL.mx. Consulta fechas y horarios en CNL.mx. Comisión Estatal Electoral. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hija. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. Habla Andrés Manuel López Obrador. Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no hay un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. A veces sentimos que lo que hacemos por México es tiempo perdido y no generará ningún cambio. Para que un país avance, se debe comenzar cambiando uno mismo. Dejemos a un lado la democracia antigua que no nos toma en cuenta y demos paso a una democracia actual, independiente, transparente y comprometida con los ciudadanos de San Pedro. Los verdaderos dirigentes somos todos. Por eso, tu voto no es una cifra más. Tu voto es el inicio del cambio. Soy Lorenia Canavati. Hagamos historia juntos. Tú mereces un mejor futuro. Comencemos por quitar a los que trajeron la inseguridad, la corrupción y el gasto a lo tonto. Esos que nunca entendieron que se trata de ayudar a la gente y no de ayudarse ellos mismos. Ya quitamos un gobernador por corrupción y tuvo que irse. Ahora con tu apoyo se van a ir otra vez. Demos una lección de honestidad y trabajo a favor de la gente. Con tu apoyo, eso es lo que haré. Tienen los mejores 6 años para Nuevo León y para ti. Felipe de Jesús Cantú. Y verlos aquí me recuerda cuando yo tenía también su edad y en los sueños que tienen para la vida de cada uno de ustedes. A mí me tocó trabajar y estudiar, igual que a muchos de los jóvenes de Nuevo León. Hoy, lamentablemente, muchos no pueden combinarlo y tienen que abandonar su escuela. Queremos la cobertura total de Preparatoria Nuevo León para el 2018. Además de llevar a cabo el programa de becas más grande en la historia de Nuevo León. Creo en los sueños que ustedes tienen para Nuevo León. Ivonne, gobernador, fuerza y liderazgo para Radio UDEM 90.5. Actualmente estamos frente a una epidemia de obesidad mundial con 42 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad en todo el mundo. La conclusión es: la siguiente generación vivirá vidas más cortas que sus padres si no se hace nada para rectificar estas estadísticas alarmantes. Así que Jamie Oliver está pidiendo que firmen su petición. Es una petición en donde está pidiendo la educación alimentaria prácticamente obligatoria en las escuelas de todo el mundo. Lo más importante de esto es que tú que nos estás escuchando puedes firmar la petición en change.org, para la gente que me está escuchando, change.org. Y él dice que es esencial que nos armemos de valor las generaciones futuras con las habilidades para que la vida sea mejor, y necesitamos con urgencia llevar una vida más saludable para que tengamos niños más felices y más productivos. Él cree apasionadamente que este es un derecho de todos los niños del mundo y es una responsabilidad de nosotros como padres. Si quieres saber más al respecto, busca la página de Food Revolution Day, está en inglés, pero hay muchos países que están apoyando esta petición y creo que muchos de los que nos están escuchando el día de hoy están de acuerdo conmigo. Es importante tomar la rienda sobre este asunto y les agradezco mucho que nos escuchen, porque el día de hoy pues estamos hablando de muchos temas, pero uno de los temas que más pues tratamos de incentivar a que ustedes conozcan es el tema de la alimentación consciente. El invitado de hoy en el programa es la vainilla. Melissa, ¿conocías la vainilla? Sí. Dímelo, a ver, tómala. Esta es una vainilla. Esta es una vaina de vainilla procedente de Papantla, Veracruz. Es uno de los estados pues más maravillosos porque hay una vegetación increíble y además tiene un aroma maravilloso. Y generalmente lo conocemos como que en el extractito de vainilla cuando te ponían a hacer el pastel con la mamá. Pero por otro lado, no sabemos todas las maravillas que este alimento tan ancestral nos puede brindar. Como por ejemplo, el aceite de vainilla favorece a la digestión. También tiene propiedades sedantes, lo dije anteriormente, tiene propiedades afrodisíacas y además nos ayuda porque puede aportar a nuestro organismo propiedades antioxidantes y que ayuda a eliminar los radicales libres, que generalmente obtenemos con alimentos que no son los propios. Así que, pues si no has consumido vainilla nunca en tu vida, es la oportunidad de que la conozcas. Y el día de hoy la tenemos de invitada, aquí está en el programa, es maravillosa y yo la uso poquita porque es bendita. Uh-huh. Así le digo a Rocco, porque esta la quiere agarrar siempre. La usamos en licuados, la usamos en la avena, la usamos para hacer pasteles, la usamos para hacer algunas infusiones y hay muchas formas de utilizarlo. Para mayores informes de cómo la pueden usar, busquen en Pinterest a la mamá de Rocco y hay muchas recetas por ahí. Y bueno, para seguir con el programa, ahora vamos a hablar con Melissa de Wuhu Studios. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bienvenida, muy contenta de tenerte aquí, aunque todos los días nos estamos viendo. Pero muy contenta de estar pues trabajando juntos. Y a ver, primero que nada, platícale a la gente qué es Wuhu Studios, quiénes son, qué hacen, y luego ya hablaremos más a fondo de lo que le queremos transmitir a la gente. Claro, bueno, Wuhu Studios es una startup que se dedica a enriquecer el tiempo en familia a través de los dispositivos móviles de la tecnología. Queremos que los niños puedan sumergirse a las historias de una manera más digital, interactiva. Y bueno, ahorita tenemos ya 15 aplicaciones móviles que ustedes las pueden conseguir en la App Store para iPad. Y 5 de nuestras apps son cuentos interactivos, que son historias que los niños se pueden sumergir mucho más, pueden ayudarle al personaje a hacer actividades que van a pues seguir como ad hoc del cuento, ¿no? Ajá, exacto. Oye, pero a ver, un poquito más despacio para la gente que nos escucha. Wuhu es W-W-H-W. Wuhu, sí. Eso es, ¿no? Ajá. Así es como las pueden encontrar, las aplicaciones. Sí, pueden encontrarla como WWHWO Studios, y también, o sea, pueden encontrarlas tal como, o sea, con cada título de nuestros cuentos, okay. Como Los Incontables Sombreros del Señor Bot, este, Papitas y Papotas. Ajá, Papitas, Papotas, ah, Aprenden sí. a Cooperar, y pues si no, nos pueden ver en nuestras redes sociales, y ahí también tenemos todos los links a nuestras aplicaciones. Ok, oye, a ver, Melissa, ¿qué es una startup? Porque soy de otra generación, entonces mucha gente que nos escucha dirá, bueno, ¿qué dijo? ¿Qué es? ¿Qué es para la gente que nos escucha? Pues es... ¿Emprendedores? Sí, emprendedores que están ahorita, estamos emprendiendo nuestro proyecto y está como combinado con la tecnología. Ah, ok. Llevamos ahorita menos de los... O sea, vamos a cumplir 2 años de estar con este proyecto y... Pues sí. Eso es lo que es. Bueno, ok, para, porque yo no tengo muy claro. Siempre que hablo con ustedes a veces me quedo con interrogación y me da pena preguntar. Estamos como que un poco, pues bueno, yo trato de acercarme con las nuevas generaciones para entender, y yo les agradezco mucho porque a veces me tienen mucha paciencia. A ver, bueno, vamos a platicar un poquito de qué es lo que está pasando con el vínculo que estamos haciendo con el proyecto de Laboratorios del Gusto. Platícame. Y platícale a la gente cómo ha sido este proceso, qué es lo que estamos de alguna forma haciendo y qué va a haber el viernes. Sí, bueno, estamos fascinadas, estuvimos... A ver, ahora sí. Estamos fascinadas con la colaboración que hemos hecho contigo. Estuvimos en Chipinque en el Festival de Semana Santa, donde pudimos hacer una colaboración de la tecnología con... pues con estas actividades maravillosas que tú haces con los Laboratorios del Gusto. Y nosotros como ofrecemos la herramienta digital, porque los niños se enganchan mucho más a una actividad que involucra algo que ya conocen, que pues mamás sabrán y papás, que los niños se la pasan mucho tiempo en este aparato. Nosotros tratamos de balancear muy bien el tiempo, que no sea algo que los niños usen demasiado... Abusar de la tecnología, ¿no? Y queremos que con esta cosa conocida puedan descubrir alimentos, puedan descubrir instrumentos musicales, otras actividades que solamente, o sea, que ellos pueden, pues como te digo otra vez, descubrir a través de la tecnología. Nosotros en Chipinque tuvimos la oportunidad de presentar nuestra app del mercadito, donde los niños completaban los niveles y a través de completar niveles ganaban como tickets que ya podían canjear en tu laboratorio. Que en el laboratorio, para la gente que no conoce este proyecto y este taller, lo que hacemos es recrear momentos para que los niños puedan tener la experiencia de cosechar. En este caso, en el laboratorio de Chipinque, lo que hicimos fue recrear un mercadito y en donde los niños llegaban y podían comprar su fruta y su verdura con sus redes del mercado. Uh-huh. Entonces fue maravilloso ver cómo ellos se emocionaban, además de explicarles pues qué es un betabel, cómo nace, de dónde vienen los mangos, y fue una experiencia maravillosa que vamos a replicar con otras dinámicas. Uh-huh. ¿Con otra aplicación de ustedes? Sí, este viernes vamos a estar otra vez en Chipinque contigo, Cintia, y vamos a tener la app, el cuento del Papas, Papitas, Papotas Aprenden a Cooperar. Y después del cuento vamos a poder tener otro tipo de dinámicas muy padres para los niños y para los papás. Oye, bueno, entonces a la gente que nos está escuchando este viernes, por ser el Día de la Revolución de los Alimentos, vamos a tener este evento que tiene un costo de recuperación mínima. Pueden encontrar los boletos en boletia.com y pueden googlear también para encontrar las páginas de Wuhu, es Wuhu MX. Ajá. Así tal cual, en facebook.com/WuhuMX. Ok, y ahí pueden ver más sobre el evento. Es a partir de niños recomendamos desde los 4 años en adelante, acompañados con sus papás, y es una experiencia familiar en donde los papás están de observadores apoyando a sus hijos y aprendiendo y reaprendiendo de sus hijos cómo descubrir lo que es la naturaleza y los alimentos vivos. Y otro tema bien interesante, Melissa, que es el tema de la tecnología y los niños. Hablábamos y hablamos mucho de este tema, que los niños, los bebés, lo primero que a veces aprenden o conocen es el celular de la mamá, ¿no? El teléfono es, ándale niño, entretente. Que eso es un tema que debemos de cuidar mucho en familia, porque sí puede ser una buena herramienta, pero hay que irlo dosificando y usarlo inteligentemente. Entonces, a través de la tecnología es como brincamos ahora a los eventos reales y estamos haciendo una mancuerna maravillosa. ¿Me puedes contar una experiencia así como que te haya quedado o que digas, wow, o sea, me gustó y estoy aprendiendo de esto? con un niño que te haya tocado o no sé? Pues los niños son como pues son una esponja y me encanta la manera en que ellos pueden descubrir, como te digo, me tocó la experiencia de una niña que ve un piano y dice, lo toca, suena el piano y dice, mira mamá, como en el iPad. Uh-huh. Y dices, bueno, primero ahora lo conocen a través de la tecnología y entonces es una mezcla muy rara. Alguien de mi edad lo ve al revés, ve en el iPad y se emociona porque le recuerda al momento en que tocaste piano o un instrumento. Entonces hay que aprovechar mucho ese vínculo tan poderoso que existe entre la tecnología y el mundo real, y nosotros con nuestras apps buscamos hacer justo eso. Hacer como que el vínculo para que entonces no nos perdamos en la virtualidad. Claro. Y del mundo digital y podamos combinarlo. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Todo muy bien. Los vemos en Chipinque. Nos vemos en Chipinque el viernes a las 4 de la tarde. Para mayores informes, sigan las redes de Wuhu Studios o de la mamá de Rocco. Y bueno, para continuar el programa, ahora vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Y dónde está el micrófono para el señor? Ese o este. Acércalo, Jorge, por favor. Muy buenos días, Jorge Moreno, de Bravo MX, o Bravo, ¿cómo es? Bravo. Bravo MX, Agentes Provocadores. Agentes Provocadores, muy buenos días, bienvenido. A ver, cuéntame, ¿qué va a suceder? El primer evento de Bravo, estamos muy emocionados. Melissa, pon atención, porque te va a interesar esto. Mira, este es el primero, exactamente, Bravo MX, Bravo México, y el primer evento le llamamos los Rockstars Mexicanos de la Innovación. Uh-huh. Yo y mi socio tenemos una idea de que tenemos que hacer de nuestros empresarios rockstars, porque no puede ser que únicamente admiremos a los empresarios de otros países. Si tú ves un Elon Musk de Tesla o un Steve Jobs, que en paz descanse, de Facebook, de Apple, uh-huh, pues es gente que tenía millones de seguidores en Estados Unidos, que se detenían a ver qué es lo que iban a decir, escuchaban sus ideas, etcétera. Y creemos que eso en México no pasa. Creemos que en México yo veo a mis hijos o a los hijos de mis amigos y admiran futbolistas o admiran artistas. Claro. Y no tiene nada de malo, está bien, pero ¿por qué no admirar también a nuestros empresarios? Claro. Y hay empresarios mexicanos que están haciendo cosas a nivel mundial de locura. Entonces seleccionamos, número uno, hicimos esta plataforma que se llama bravomx.mx, y ahí tú puedes encontrar muchísimos empresarios y muchos ejemplos de esto que te estoy platicando, gente que está haciendo locuras a nivel mundial. Pero lo vamos a aterrizar con un evento que es este 21 de mayo en el Auditorio San Pedro, y nosotros traemos a 5 empresarios mexicanos. Los estamos trayendo a todos desde otras ciudades de Estados Unidos, etcétera, donde están sus empresas hoy. Pero son 5 tipos que están haciendo cosas de verdad a nivel mundial. El primero, por ejemplo, es Jordi Muñoz, un chavo de 27 años, que hace 7 años, él tenía 20, llegó a Estados Unidos sin papeles, sin chamba, sin nada. Y él le gustaba muchísimo los avioncitos y todo esto, y se metió a los blogs de drones. Los drones son estas cosas nuevas que a lo mejor tú no conoces, como dices ahorita. Pues tengo miedo cuando me vuelan en la cabeza. Apura, estos aparatos raros. Bueno, Jordi desarmó un control de Wii y otras cosas que tenía ya a la mano, y fabricó un pequeño dron. Y lo subió a los blogs de internet. Llamó la atención de gente de muy alto nivel. Y 7 años después, hoy Jordi tiene 3D Robotics, que es la empresa de drones más grande del mundo. La empresa de drones comerciales más grande del mundo. Factura más de 60 millones de dólares. Tiene 300 wow. empleados en Estados Unidos. Es una locura. Es una locura lo que está haciendo Jordi. Un chavo de 27 años. Entonces, número uno, quiero que nos cuente su historia, porque él lo está haciendo a pesar de Peña Nieto, a pesar de los Zetas, a pesar de los mismos problemas que tenemos nosotros. ¿Cómo es que él lo hizo? ¿Y cómo está haciendo eso a nivel mundial? Claro. O sea, porque es un tipo que todo mundo lo reconoce a nivel mundial, y en México no sabemos que existe. Yeah. Entonces, ese es Jordi. Viene Jorge Soto, un chavo que estudió aquí en el Tec de Monterrey, tiene 29 años. Tiene una empresa que se llama Miroculous. Miroculous desarrolló un dispositivo que con una pequeña gota de sangre te puede identificar hoy cualquier enfermedad en la etapa más temprana. Eso está increíble. Eso está impresionante, sí. Porque entonces puedes solucionar tu problema lo más rápido y lo más barato posible. Es un tipo que tuvo que mover sus empresas a Silicon Valley porque los gringos se volvieron locos con sus ideas y le están inyectando cantidades industriales de dinero. Y en México no supimos ni cómo se llamaba. Ajá, pasó de noche, hijo. Él tiene una TED Talk muy importante que se hizo el año pasado. Se llama Jorge Soto. Y la realidad es que lo consideran uno de los 12 genios de la salud a nivel mundial. Entonces es mexicano, 29 años, estudió en el Tec de Monterrey. Y creo que vale la pena verlo. viene a contarnos también qué es lo que está haciendo a partir de todos estos desarrollos. Y vienen otros tres, viene Amparo Serrano, que es la dueña y CEO de Distroller, esta empresa que habla de, que tiene como logotipo la Virgen de Guadalupe, uh-huh, y es Virgencita Please Please. Bueno, esta chica lleva 30 años trabajando, tiene más de 40 tiendas a nivel mundial, ha firmado contratos con Cartoon Network, con las mejores televisoras a nivel mundial, y en todo el mundo la reconocen como una persona creativa que está llevando el diseño mexicano a lo más alto. Y en México igualmente seguimos, sí, sin darle gran reconocimiento. Entonces creo que tiene mucho que contarnos. Eso es lo que vienen, 5 tipos espectaculares, innovadores, números 1 a nivel mundial y mexicanos. Pues muchas felicidades por este emprendimiento y por esta oportunidad para toda la gente que está, y además en Monterrey, ¿no? Porque se supone que aquí está como la cuna de los empresarios y que Pancho, de repente como que, digo, lo digo hasta por experiencia propia, ¿no? Estar emprendiendo y queriendo hacer, acá tenemos una mujer emprendedora y son 4 chicas maravillosas que yo les veo así como un futuro maravilloso y estamos tocando puertas todos y a veces es bien complicado tener que salirte, ¿no? Pues porque es como la opción que alguien más te eche el ojo de otro lado. Pero pues qué padre que nos den la oportunidad y que esa visión de ustedes como empresarios de traernos estas personas que nos pueden motivar a decir sí se puede, porque sí se puede. Así es. Como dices, a pesar de todos los problemas que tenemos a nivel política, a nivel inseguridad, pues nosotros como comunidad y como sociedad tenemos que seguir creciendo y sobre todo porque tenemos la responsabilidad más grande que son nuestros hijos. Así es. Entonces te agradezco muchísimo. ¿Me puedes recordar entonces, sí, dónde está, dónde va a ser el evento, uh-huh, cuándo, cómo, todo, dónde? Mira, el evento va a ser jueves 21 de mayo, la, uh-huh, próxima semana, en el Auditorio San Pedro. Y empezamos a las 4 de la tarde, terminamos a las 9 de la noche. Okay. 5 conferencias y una banda de rock. También va a haber música, va a haber rock and roll en vivo. Los boletos se pueden comprar a través de Boletia, en boletia.com. Tenemos un código especial para estudiantes y para emprendedores, uh-huh, para darles un boleto con el 50% de descuento. Entonces, manden un email, jorge@agentesprovocadores.com. Y yo les paso el código para que puedan comprar sus boletos en Boletia con un descuento importante, para que no dejen de estar ahí. La verdad es que va a ser un evento espectacular y se les va a abrir su mente como nunca antes lo habían tenido. Oye, pues sí, y vas a seguir con más eventos. Sí, por, ¿no?, supuesto. La realidad es que esto va a ser una gira, vamos a estar en varias ciudades de México y estamos viendo cómo llevarlo a Estados Unidos. Ay, qué padre. Pues muchas felicidades por esto, Agentes Provocadores, y la Semana del Bienestar y todo, sí, lo que viene. Total, mayo ha sido súper movido para todos. Así es. Vamos a continuar. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí. Y por último, vamos a pasar con nuestra invitada, si en lo que nos estamos acomodando, les voy a platicar un poquito a la gente que nos está escuchando que el próximo ¿qué será? El próximo, vamos a ver, les voy a decir, el próximo 20 y 21 de, ustedes acomódense, pásenle o se tienen que ir, no pasa nada, o sea, muchas gracias. El próximo 20 y 21 vamos a tener un evento maravilloso. Gracias, Melissa. Gracias, Jorge. Y este evento se llama Cocinando para el Bienestar, pero no propiamente vamos a cocinar, nada más. Y para esto tengo a mi siguiente invitada, que es Carla Cos, que viene por parte de Tea Garden y además nos viene a platicar de esta maravillosa oportunidad. Primero que nada, Carla, platícale a la gente quién eres, qué haces, qué es Tea Garden, y luego hablamos del evento, ¿va? Ok, claro. Mira, pues Tea Garden es una empresa dedicada al desarrollo de productos orgánicos y naturales. Somos locales, mexicanos, y son productos de primera calidad y realmente pues buenísimos para, pensado en el bienestar de tu salud, de tu familia, ¿no? Y entonces, a ver, cuéntame, ¿dónde, o sea, cómo nace para ti esta experiencia de Tea Garden? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Sale a base de una experiencia personal mía, uh-huh, y a base de eso me di cuenta que no, o sea, la importancia, lo que es el comer sano, el comer, el saber comer todo, pues todo lo que platicas tú en todos, con todas tus, pues tu gente, ¿no? Uh-huh. Que traes. Además de lo que uno come, es tan importante lo que uno usa, lo que te embarras, lo que hueles, todo eso. O sea, es muy importante. Entonces, va en base a eso nace este concepto de empresa. Ok. Y ¿qué es lo que pueden encontrar en tu empresa? La gente que dice, bueno, ok, me suena como que a ti, como que a té, pero ¿qué es? Sí, claro. Uh-huh. Pues mira, la verdad sí, tienes toda la razón. Manejamos desde un perfume natural con aceites esenciales, sin los químicos como los parabenos y todo aquello que nos hace daño, hasta un té orgánico. ¿Por qué? A ver, ¿por qué un parabeno nos hace daño? Porque la gente lo escucha, pero como que no lo logramos procesar. ¿Qué es un parabeno? ¿Para qué funciona? ¿O por qué lo pone la industria? Uh-huh. ¿Y cómo nos puede dañar? Mira, un parabeno es un conservador. Es algo típico que toda la vida ha existido y la mayoría de la gente lo usa. Sin saberlo. Sí, o sea, es un conservador. Conserva los productos, ¿no? Los están fresh. Obviamente es un químico, es un sintético, no es natural, ¿sí? Y últimamente se han dado muchos estudios donde a base de este químico realmente es un disruptor hormonal. Eso es lo que es, un disruptor hormonal. Y disruptor hormonal quiere decir que te hace un desbalance. Te hace un desbalance hormonal, ¿sí? Entonces te desbalancea tu... Ahora sí que tu persona, o sea, si las hormonas no están balanceadas, pues entonces andas todo loco. Y recordemos, por ejemplo, a las mamás cuando tienen sus momentos en el mes o cuando de repente están... Exactamente, sí, no queremos esto. Andar así. Sí, no. Sí, así es. Entonces la idea es, pues el desarrollo, pues como te platicaba, es un perfume que normalmente lo trae, no trae fijador. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo? ¿Que no trae fijador? Entonces no me va a durar. Bueno... No, o sea, realmente va a durar el aroma, y además de que le quitamos los químicos nocivos para tu salud, le incorporamos los aceites esenciales para que te dé un beneficio, para que te relaje, para que estés más happy, no sé, o sea, happy en el buen sentido, sí, de que, no sé, el mood, ¿no? O sea, todo lo que son los aceites esenciales y los beneficios, ¿no? Es que es un tema bien interesante, el tema de los aceites esenciales, porque los aceites esenciales como tal se usan ancestralmente y, o sea, han ido evolucionando. ¿Qué es lo que sucede actualmente con la industria que utiliza todos estos recursos para abaratar sus costos? Así es. Supongo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. Bueno, pues, y entonces cuéntame, el evento de Cocinando para el Bienestar, ¿cómo va a ser tu participación? ¿Cuándo es? Cuéntame un poco de eso. Pues mira, va a estar bien padre, estamos muy contentas, va a ser en el Alfa el 20 y 21 de mayo. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a platicar todo este concepto que te platicaba del porqué, de los qué beneficios y qué no beneficios te cause tu salud. Vamos a platicar el tema de la casa, del hogar y de la limpieza. Todo esto que viene siendo, digo, no, para no hablar de marcas, pero lo que son los limpiadores de piso, limpiador de espejos, para lavatrastes y suavizante de telas, todo eso te vamos a enseñar a ti, como ama de casa, a hacerlo de una manera fácil, económica y sobre todo sin los químicos y además con beneficio para tu salud y tu familia y tus niños y todo. Okay. Entonces está muy padre, la verdad, porque eso es como que formar la conciencia, ¿no? Es parte de esto que estamos viviendo, este como ciclo de conciencia en las familias. Y yo les invito a que para mayores informes se metan a tus redes sociales, Tea Garden Company en Facebook. También tenemos nuestra tienda en Plaza Lua, en primer piso, local 4, y estamos ahí para servirles. Bueno, pues entonces, para recordarle a la gente que nos escuche, para cerrar con broche de oro, vamos a regalar dos becas a la gente que nos está escuchando a este evento, que es Cocinando para el Bienestar. Vamos a aprender un poco sobre cómo cocinar, cómo hacer un smoothie balanceado, cómo cocinar más sanamente, cómo desinfectar sanamente, y todo esto que acabas de explicar tú se va a llevar a cabo en el Planetario Alfa el próximo 20 y 21, son dos días. Entonces, las primeras personas que llamen en este momento, 83-36-6162, se pueden apuntar para las dos becas. Perfecto. Padrísimo, bueno, qué padre. Pues muchas gracias por venir, Carla. ¿Algo más que quieras agregar? No, estoy muy contenta y pues ahí nos vemos en el evento. Los esperamos, porque la verdad agradecemos a toda la gente que está apoyando, a la gente de Natural Organics y a la gente del Planetario Alfa, que está dando toda su confianza para este evento, porque queremos más eventos en donde nuestras las mamás y los papás puedan tener opciones y conocer cómo pueden tener una vida más saludable. Así es. Entonces, sí, pues les agradezco mucho, gracias a Don Tavo, gracias acá Diego en los controles, y pues yo soy Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Nos escuchamos la próxima semana. Síganme en mi columna dominical en el periódico El Horizonte, en las redes sociales, y los lunes a las 2 de la tarde por el canal 28 TV Nuevo León tenemos una nueva sección, Bien Ser Consciente. Gracias y hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Antes, la víctima de un delito estaba totalmente desamparada porque nadie le ayudaba a llevar su caso. Y mucho menos a entender de leyes y procedimientos. Pero ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, la víctima recibe el apoyo de un asesor jurídico pagado por el Estado. Con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están solas. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gov.mx.